Leila Semilla, Leila Noriega, semilla que se ha sembrado en distintos puntos de nuestro territorio y lo que hemos cosechado de ahí es defensa ambiental, territorial de los ecosistemas, es defensa del derecho a la comunicación, a apropiarnos de la herramienta de la radio. Siempre nos invitó a hacer radio, a contar las historias que nos están contando y que cuando lo hiciéramos bien, lo hiciéramos con energía, con los derechos al frente, con los primeros pueblos siendo representados, con las mujeres al frente. Leí la semilla y con poseer buena semilla que es, ha dado fruto por muchos rincones. La extrañamos mucho. Hace falta. Leila nos hace falta.